yungo. ¡Ese no es un reno! ¡Es un rabo! ¿Estás seguro? ¡Oh! ¡Es cierto! ¿Qué sería de Rodolfo si sus queridos amigos clásicos navideños, conocidos por todos como la bruja loca de Navidad? ¡Era la brujita loca! ¿El cactus de la felicidad navideña? ¡Era el cactus de la felicidad navideña! ¿El asesino de Nochebuena? ¡Los voy a matar a todos! ¿Y el capitán pirata de la Navidad? ¡Al abordaje!